fundación de organizaciones de la sociedad civil, yo diría del pueblo, sobre el abandono y desprotección de las y los niñas y niños pobres de la provincia de Buenos Aires. Yo diría de los niños y niñas empobrecidos, porque este país es rico y estamos empobrecidos porque no hay distribución de la riqueza. Y la destrucción sistemática de las organizaciones sociales dedicadas a su acompañamiento y defensa. Las organizaciones sociales, las y los trabajadores de niñez, denunciamos la política discriminatoria y destructora que se está llevando adelante en la provincia de Buenos Aires contra las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes más pobres de nuestro pueblo, cuyas consecuencias no habrán de ser otras que una pauperización, precarización y degradación aún más terribles de las ya inhumanas condiciones y expectativas de vida. Los que trabajamos cotidianamente en la protección y defensa de los derechos de los pibes más vulnerables, discriminados y reprimidos en nuestra sociedad, advertimos desde hace largo tiempo que el atraso en el pago de los convenidos por parte del Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Niñez de la provincia de Buenos Aires, la precarización de las trabajadoras de la infancia y la falta de recursos para dar respuestas a situaciones críticas de nuestras comunidades son síntomas del gobierno de Scioli de abandono y desinterés, constituyéndose una línea política represiva hacia nuestros pibes y no propiciadora de espacios de inclusión ni efectivización de derechos. Los pibes no interesan. El incumplimiento del sistema de protección, de promoción y protección de derechos hacen que nuestros pibes y pibas terminen sin posibilidades reales de construir proyectos de vida liberadores, ofreciéndoles de esta forma un futuro marginal, donde las cárceles de la provincia de Buenos Aires terminan convirtiéndose en las políticas reales de adolescencia y juventud de este gobierno, quien mira por un momento la realidad y conoce lo que en muchos barrios del conurbano bonaerense sucede. Sin duda advertirá inmediatamente que si hay niños y niñas y adolescentes que hoy gozan, aunque sea muy precariamente, de algunos de sus derechos, es ante todo porque las más de 3.000 organizaciones sociales y de derechos humanos que desde hace muchos años nos dedicamos a la protección, la defensa y la promoción de los derechos de más de 163.000 pibes y pibas que diariamente asisten a nuestras organizaciones, intentamos aportar por todos los medios cuidar la vida de nuestros pibes y pibas de nuestro pueblo. El cumplimiento efectivo de las leyes de niñez y adolescencia para garantizar los derechos contenidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y Niña Adolescente deben ser ya. Para que esto sea posible deben intervenir en políticas y programas que den respuesta a la cruel realidad que viven miles de niños, niñas, adolescentes y familias en sus barrios. Hoy en nuestra provincia siguen muriendo pibes por causas evitables. Millones de niños y niñas y adolescentes viven en las calles expuestos a la violencia y desamparos absolutos. Millones de pibes viven en condiciones de total indigencia, sin agua potable, sin luz y sin servicios básicos. Nuestros jóvenes siguen siendo víctimas de la represión policial o peor aún, son mano de las obras baratas de la corrupción y política y policial. La venta de drogas y el prostituir a niñas y adolescentes en lugar son caras más crueles de la realidad que deben enfrentarse. Nuestros pibes y sus familias quedan claro que esto es un negocio llevado adelante por redes corruptas amparadas en el poder político y policial y judicial. Consideramos que los niños, niñas y adolescentes son verdaderamente el presente y el futuro de nuestra sociedad. Por eso luchamos y defendemos la vida cotidianamente en cada uno de los espacios educativos, creativos que llamamos adelante. No se puede pensar en un proyecto de país si nos cuidamos, protegemos y defendemos hoy la vida de nuestros pibes y pibas. Por eso decimos que es criminal el incumplimiento de los pagos y compromisos asumidos por parte del gobierno provincial. Es por esto que exigimos el cumplimiento efectivo de la Ley de Promoción y Protección de Derechos del Niño Provincial. El pago inmediato de las deudas y compromisos asumidos por la Secretaría de Infancia y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, con las organizaciones sociales desde el 2011. El pago inmediato de las deudas y el compromiso asumido por el Ministerio del Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires con las organizaciones sociales. Presupuesto e inversión para el 2013 que permita realmente la implementación de programas y políticas de infancia y adolescencia efectiva y digna por la Provincia de Buenos Aires y no más meros enunciados prepagonísticas.